mí me gusta Dios. Domingo por la mañana el mosquito me picó. Señores, les voy a contar lo que a mí me gusta Dios. Domingo por la mañana el mosquito me picó. Dice que sí, dice que no, el mosquito me picó. Dice que sí, dice que no, el mosquito me picó. Domingo por la mañana le amaneció la inquietud. Rosita ya baila en Juana, la silla de mi patrón. Domingo por la mañana le amaneció la inquietud. Dice que sí, dice que no, el mosquito me picó. Dice que sí, dice que no, el mosquito me picó. Le picó el mosquito, le picó en la mano.